Ah, mon amour, qu'est-ce que c'est, mes terrains de rosie? Oh, Guiche, que cosa, que c'est? Oh, Vanina, un Justinian, la crème des bouloirs. Si, si, venez, venez, venez, venez, que nous rentons mal, mon monde. Oh là là, Reutemann! En la marca de la almohada, sacudimos las sábanas del cuarto oscuro. Ajá. El Frente Santa Fe Federal, que está integrado por el Movimiento de Integración y Desarrollo, que es de Santa Fe. El MID. El MID, exactamente. No me acordaba más del MID. El Partido Demócrata Cristiano y el Partido Conservador Popular. Están integrado los tres con el sector del justicialismo que representa Reutemann. Además. Exactamente. Es más conocido como casi el frente de Reutemann, porque todos los que están integrando la lista están o muy cerca o han estado muy cerca de Reutemann en distintas gestiones, es decir, cuando Reutemann fue gobernador o bien cuando él fue, cuando la primera vez que fue senador y ahora que también es senador, digamos, estuvo como conectado con alguno de los candidatos. Y hay otros que no, pero que simpatizan o tienen admiración por Reutemann y de esa manera llegaron hasta la lista de el entonces gobernador de Santa Fe y actual senador nacional. Claro, bueno, podríamos decir que son casi figuras, muchas de ellas desconocidas, excepto un par de exministros de su tarea como gobernador, pero que el resto, bueno, de alguna manera son como casi figuras decorativas, porque la gran figura allí, el que arrastra votos o el que tracciona votos, es Carlos Reutemann. Exactamente, así es. Bueno, y empezamos, si te parece, con los candidatos a diputados nacional. El primero de ellos es Daniel Germano, también es conocido, digamos, un reutemista de la primera hora. Daniel Germano, que tiene 58 años, de profesión contador público nacional, y es como bastante conocido, cobró notoriedad pública cuando fue ministro de Educación de la provincia durante la segunda gestión de Carlos Reutemann. Él asumió el cargo en el 2002, pero se marchó más o menos en octubre del 2003 por un enfrentamiento que hubo con la iglesia. Yo no sé si te acordás, Guille, en ese momento se estaban controlando los subsidios que se les entregaban a los colegios privados, que justamente se le recortaban los subsidios a los colegios privados que cobraban cuotas superiores a lo que indica la norma. Esto generó una fuerte polémica con las escuelas que dependen de la iglesia, de alguna manera, porque no querían bajar la cuota, y a partir de ahí, en un conflicto que nunca se terminó de saldar, Germano salió de su cargo, fue reemplazado por otra persona que tuvo una mejor vinculación con la Iglesia Católica, y a partir de ahí no se supo más de Germano como ministro de Educación. También uno de los conflictos que tuvo durante ese periodo, digamos, en el Ministerio de Educación durante la segunda gestión de Reutemann, fue un conflicto importante con los terciarios. Fue muy cuestionado por el gremio de Santa Fe en ese momento, porque una resolución de ese momento indicaba que se reducía la cantidad de divisiones en los terciarios y también se cerraban algunas carreras. Ajá. Esto trajo bastante incomodidad, sobre todo en el gremio docente de Santa Fe, porque se entendía como un recorte en educación importante que podía también inclusive impactar sobre los cargos docentes. Al cerrarse los cursos, evidentemente también esto iba a impactar en la cantidad de cargos docentes que se disponían en cada terciario. Claro, bueno, esa fue su tarea de ministro de Educación de Reutemann, que no fue muy larga, estábamos viendo ahí, 2002 a octubre de 2003. Sí, muy poquito, y con bastantes conflictos en el medio, como te decía, y entre las actividades privadas, Germano fue asesor gremial, contable e impositivo de diferentes sindicatos y obras sociales de sindicato, algunos de ellos, por ejemplo, la UOM, el sindicato maderero, el sindicato de prensa, de obreros de estaciones de servicios de garage, entre otros, y también fue directivo, pero hace ya bastante tiempo, en 1992, de la cerealera Agroexport Servicios Sociedad Anónima, que es una de las cerealeras que muchísimo se ha hablado, justamente por el nivel de contaminación que tuvo, porque los vecinos de Barrio Malvina insistieron en reiteradas oportunidades para que se cierre esta cerealera. Él, bueno, lo decíamos, fue directivo a principios de la década del 90. Uh-huh. Bien, 92-94. 92-94, exactamente. Bueno. Bueno, pasamos a la segunda candidata, una mujer, Celia Isabel Arena, de 44 años. Ella es profesora de historia y es una mujer muy ligada, ella es de San Justo, muy ligada al reutemismo, porque lo acompañó al Lole desde que asumió como gobernador en el año 91, principios de la década del 90. Estuvo pululando ahí por diversos cargos de la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria durante la primera gestión de Reutemann. Ya en la segunda gestión de Reutemann se convirtió en la titular de esa repartición. Después, cuando Reutemann se convierte en, por primera vez, en senador nacional en el año 95. Ella fue su asesora en la Cámara Alta, es decir, que lo seguía a los diferentes lugares en donde Reutemann se iba posicionando, y justamente desde el 2003 hasta la fecha es la secretaria privada de Carlos Alberto Reutemann, que está fuertemente acompañando la gestión como senador del entonces gobernador, que ahora decimos es senador nacional. Bien, bueno, en el tercer lugar de la lista de diputados, otro también conocido y exministro. Exactamente, se trata de Carlos Carranza, nació en San Lorenzo, pero actualmente está radicado en Fernán Luis Beltrán, 55 años, abogado él, y lo conocemos, nos suena justamente porque formó parte del segundo gobierno de Carlos Reutemann, se desempeñó como subsecretario de Justicia hasta los hechos de diciembre trágico a fines de 2001, donde, bueno, la policía santafesina asesinó a 7 personas. Y después de la represión de 2001, Carlos Carranza asume como ministro de gobierno. En el medio, en donde se hacen bastantes movimientos y cambios justamente a raíz de la represión del 2001, Carranza asume en ese contexto como ministro de gobierno. Desde 2003, esta parte es jefe de asesores de Carlos Reutemann en el Senado, y también en su actividad, digamos, privada, se desempeñó como docente universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral. Bien, cuarto de la lista. El cuarto, también otro conocido, Juan Carlos Forconi, pero que en este caso, un hombre que está mucho más vinculado al obeidismo que al reutemismo, abogado también él, oriundo de Santa Fe, 58 años. Juan Carlos Forconi, durante el gobierno de Jorge Obeid, fue el presidente del Ente de la Reconstrucción. ¿Qué fue el Ente de la Reconstrucción? Fue el organismo encargado de la reparación material de todos los daños que causó la inundación de 2003 en Santa Fe. Casas, escuelas, empresas y demás, todo lo que se arruinó en la ciudad capital básicamente por las inundaciones, él fue el encargado de empezar, digamos, a gestionar y a negociar el tema de la reconstrucción en Santa Fe. Después, cuando se desvincula ese cargo, pasa a asumir directamente como secretario de Estado de Promoción Social Comunitaria durante el resto de la gestión de Obeid. Claro, hasta que terminó la gestión de Obeid en el 2007. Exactamente, porque bueno, a raíz de su desempeño en el Ente de la Reconstrucción, lo ascienden después como secretario de Promoción Social comunitaria. Hay que decir que por eso decimos que es un hombre que está muy fuertemente ligado al obeidismo, no tanto al reutemismo, sin embargo está ahora participando de la lista de Reutemann. Bueno, Obeid ahora está también apoyando la lista de Reutemann, están como los dos sectores aliados, a diferencia de, bueno, un Obeid que en su momento fue kirchnerista y que ahora está junto con Reutemann y que ha cambiado de posición, y sus hombres de confianza como Forconi también están dentro de la lista, como se ve en el cuarto lugar. Exacto, pero hay que hacer la diferencia, que los tres primeros lugares están reservados a hombres que son del reutemismo de la primera hora y que lo han acompañado en todas las gestiones. A partir de acá empezamos a ver gente que está vinculada con Reutemann, pero que de alguna manera llega desde otro lugar, en este caso del obeidismo. Bien. Decimos, Forconi también fue durante el gobierno, los gobiernos de Reutemann, él no tuvo nada que ver porque fue concejal justamente de la ciudad de Santa Fe. Bien. Bueno, seguimos con otro, el quinto, Andrés Oscar Medina, de Reconquista, un hombre que es ingeniero en construcciones, se desempeñó siempre en diferentes tareas que tienen que ver o bien con vialidad o bien con obras públicas, pero dentro de lo que es la Municipalidad de Reconquista. Actualmente él trabaja en la UTN, es secretario académico de esa universidad en la seccional de Reconquista. Y lo interesante de este hombre es que nunca habló con Carlos Reutemann. A lo mejor no le habla Reutemann, no le contesta. Porque es un hombre de pocas palabras. Es medio parco. La verdad que este hombre, Medina, es un hombre de bajo perfil, que está dedicando a la docencia en Reconquista, no tiene liderazgo en ningún cuadro político, y justamente en entrevistas que le hicieron diferentes medios de Reconquista, Medina dijo que fue uno de los principales sorprendidos por la convocatoria de Reutemann, porque nunca había hablado con Reutemann. O sea, un día lo llamaron por teléfono y le dijeron, che, ¿querés venir acá a la lista de Reutemann? Exactamente, fue así, se lo dijeron y le ofrecieron la candidatura para que tengas una idea el día antes de que cierre la lista. O sea, fue uno de los últimos en entrar. El día antes de que cierre la lista lo llamaron y le dijeron. Incluso él mismo dijo en una entrevista que dio a medios de Reconquista que no tenía ni idea cómo llegaron a ofrecerle esa candidatura y de dónde fue que obtuvieron información de su trayectoria como funcionario y como profesional en la UTN. Y bueno, pero él aceptó, digamos, formar parte. Aceptó, sí. Dijo, bueno, es una oportunidad para ver qué puedo hacer y demás, y aceptó. Claro, quinto pero, en la lista. Exactamente, y no tenía relación con Reutemann. Bueno, después va a tener que hacer una buena performance electoral como para que pueda entrar este quinto lugar. Recordemos que son 9 los diputados nacionales que entran por Santa Fe, que se van a repartir entre los partidos que más votos saquen. Exactamente. Bueno, la sexta en la lista, Noemí Elsa Ascona, ella es de Venado Tuerto, unos 49 años de edad. Es médica, cirujana, egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba en este caso, y digamos que se desempeñó durante toda su trayectoria como especialista, tanto en salud como en gestión de salud. Ella también es nefróloga, especialista en nefrología, y siempre estuvo vinculada en Venado Tuerto a cuestiones de salud. Subsecretaria de Salud, directora de uno de los hospitales de Venado Tuerto, que es el Alejandro Gutiérrez, y también estuvo asesorando de alguna manera en la Cámara de Senadores en temas vinculados a salud. En diversas entrevistas realizadas por los diarios venadenses, dijo de asumir su banca la intención de seguir trabajando justamente en salud pública. Bien, séptimo de la lista. El séptimo es oriundo de Rafaela, Edelso Urbano Gunzinger, 71 años, es un hombre que está muy vinculado en Rafaela al sector inmobiliario, es titular de hecho del centro inmobiliario, tiene negocios de bastante trayectoria allí en Rafaela, pero desde el mercado inmobiliario, y es un hombre que está muy ligado con todas las instituciones de Rafaela, por decirte, desde que es presidente del Club Atlético 9 de Julio de Rafaela, primer presidente de las instituciones de bien público de Rafaela, y también está ligado a una institución específica que es una escuela que ayuda al discapacitado, la Escuela Especial 1260, y es a partir de ahí que hay un vínculo, un nexo con Reutemann. En algunos proyectos que han trabajado en conjunto con esta escuela, es que a partir de ahí lo llama Reutemann. Él es un hombre que dice, bueno, ser un admirador de Reutemann y que lo va a apoyar en lo que sea, así que justamente entra a esta lista un poco por esa situación. Bueno, un hombre de ya avanzada edad, 71 años, formando parte del séptimo lugar de la lista de Reutemann. Sí, y que es un hombre como de reconocida trayectoria en Rafaela, por eso también un poco la situación de estar en ese lugar. Martínez Ignacio Martínez, él es de Santa Fe, 34 años, es el octavo de la lista, un hombre muy vinculado con la Iglesia Católica, está cursando de hecho la carrera de abogacía en la Universidad Católica de Santa Fe, se recibió y cumplió diferentes funciones del 94 al 98 en el Colegio Arquidiocesano de San José de Varones de allí de Santa Fe, y en el ámbito de la provincia, diferentes cargos como secretario privado en distintas reparticiones, siempre secretario privado. Ajá. Como en esa misma función estuvo en la Caja de Previsión Social de Agentes de Civiles del Estado, en la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria de la Provincia de Santa Fe y en la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado nuevamente. Bien. Hizo ese recorrido. Y la última de la lista, la novena, ya sin chances, le diría yo, de entrar, es Mónica Eva Monti. Exactamente, 36 años, se destaca porque actualmente es la Presidente Comunal de Correa. Y bueno, durante su trayectoria se caracterizó por hacer, ella es asistente social, trabajos vinculados a menores en conflicto con la ley penal, también desarrolló bastantes proyectos en el área de salud y decíamos, actualmente está trabajando, es la presidenta comunal de Correa. Bien, bueno, tenemos el spot de lo que, como hacemos con todos los candidatos, escuchamos el spot de campaña, lo que vienen diciendo o cómo se publicitan. Lo escuchamos en este caso el de Santa Fe Federal de Carlos Reutemann. Por una Santa Fe Federal, vote Reutemann Senador. Un voto confiable. Bueno, ahí está el locutor que acompaña a Reutemann en la última campaña. Se han visto también spots televisivos, ¿no? Donde aparece este mismo señor con música folclórica de fondo y gente que lo va a saludar, Reutemann y demás. Bueno, lista de senadores ahora. Bueno, senadores, y ahora sí, vamos por dos senadores que se vuelven a postular y que de alguna manera están ya ejerciendo funciones de senadores en la Cámara Alta. Hay que decir, uno, el primero de ellos es Carlos Reutemann, justamente, 67 años, tiene una destacada trayectoria como corredor automovilístico, ya lo sabemos eso, en el ámbito nacional e internacional, fue piloto de la Fórmula 1. Antes de dedicarse de lleno a la política, también se dedicaba como a sus actividades como productor agropecuario, una actividad que ya heredó de familia de su padre, que también tenía muchísimos campos, y desembarca en la política en la década del 90. Esto fue de la mano de Carlos Menem, hay que decirlo. Fue gobernador en Santa Fe entre el 91 y el 95, primer mandato, y después de finalizar ese periodo, ocupa una banca en el Senado por primera vez, en el Senado de la Nación. Pero en el 99, él tenía un mandato de 6 años, en el 99 lo abandona porque al postularse nuevamente como gobernador de Santa Fe, gana las elecciones y deja la banca en el Senado para volver a gobernar la provincia de Santa Fe, en este caso entre el 99 y el 2003. Y ahí podemos decir que Reutemann, para quienes no comparten su política, es una de las gestiones más problemáticas que tiene aquí en Santa Fe, por dos cosas, y nada, básicamente por dos situaciones que lo marcan a fuego de alguna manera. Una tiene que ver con el diciembre trágico de 2001, él fue gobernador durante la represión que libró la policía provincial en ese momento. Hay que decir que como saldo hubo 7 personas que fueron asesinadas a manos de la policía. En ese momento la orden política evidentemente fue reprimir con balas de plomo y no de goma, porque murieron personas aquí en la provincia de Santa Fe. Muy pocos casos se esclarecieron, solamente fueron condenados algunos policías, pero nunca se investigaron a fondo las responsabilidades políticas del diciembre que trágico. Además, responsabilidades políticas que además lo señalaban directamente a Reutemann. Sin embargo, no está vinculado, digamos, con la causa. Y por otro lado, otro lamentable episodio que ocurrió bajo el gobierno de Reutemann, las inundaciones en Santa Fe en abril de 2003, que dejaron a la tercera parte de Santa Fe bajo agua, porque ese gobierno nunca finalizó las obras de defensa. La ciudad se inundó de una manera fatal, incluso hubo una mayor altura de agua dentro de la ciudad que en el valle del río Salado, y según datos oficiales, 23 personas murieron en la provincia de Santa Fe justamente a raíz de las inundaciones. Hay que decir que esas son las cifras que se manejan a nivel oficial. Hay quienes indican que hubo mucho más muertos de los que realmente reconoce la provincia. Más de 100.000 santafesinos que perdieron sus casas, sus bienes, sus negocios, justamente a raíz de las inundaciones. La respuesta que en ese momento dio ante todos los medios de comunicación Carlos Alberto Reutemann como gobernador de la provincia fue: a mí nadie me avisó. Y en ese sentido, bueno, se desligó de las responsabilidades políticas. La justicia nunca lo llamó a declarar por esta causa, que insistimos dejó más de 20 muertos en la provincia. También otra de las cuestiones por las que quienes son opositores a Reutemann lo critican fue porque en la década del 90, y a pedido del entonces presidente Carlos Menem, Reutemann firma un pacto fiscal que le hizo perder a la provincia el 15% de la coparticipación para financiar el ANSES. Digo, resaltamos esto porque es uno de los legisladores nacionales que ahora defiende su plataforma política los fondos, para las provincias. Es decir, después de que vota en contra de la resolución 125, empieza toda una campaña en donde se defiende fuertemente los fondos que él tienen que la nación tiene que coparticipar a Santa Fe. Incluso pide un aumento de la coparticipación de la nación a Santa Fe, mientras que en la década del 90, como veíamos, ahí firma este pacto fiscal que le hace perder un 15% a la provincia de Santa Fe de coparticipación. Exactamente. Y bueno, también hay que decir, mañana lo vamos, en la semana lo vamos a estar repasando más ampliamente, pero desde que llegó a su cargo de senador nacional, justamente en el Congreso, votó todos los proyectos enviados por el oficialismo. Hay que decir que, digamos, hubo como una especie de inflexión con la resolución 125, que él vota en contra, a partir de que dice defender los intereses de la provincia de Santa Fe, pero hay que decir que aún cuando se distancia después de la resolución 125, sigue prestándole sus votos al oficialismo para acompañar muchos otros proyectos, como por ejemplo nuevamente la ley de presupuesto, con la renovación de los superpoderes, también el tema de aerolíneas, diferentes proyectos que a pesar de que mediáticamente se mostraba alejado del kirchnerismo, en la Cámara Alta sigue votando más o menos parecido al resto del kirchnerismo. Bueno, y la última de la segunda de la lista de senadores es la compañera en el Senado ya desde hace mucho tiempo de Reutemann. Exactamente, Roxana Itatí Latorre, profesora de letras, 57 años, fue reutemista así de la primera hora y acompañó a Lole en todas sus gestiones de gobierno. Fue subsecretaria de Reforma Administrativa de la provincia de Santa Fe durante el mismo periodo que Reutemann estuvo justamente en la provincia. Después también fue secretaria de Promoción Comunitaria de la provincia del 99 al 2001. La reconocíamos por su tarea justamente ahí en el gobierno de Carlos Reutemann. Y como algunas perlitas que me parece que son interesantes, ella dijo hace poquito en una entrevista que le hicieron en Rosario3.com que jamás había pertenecido al círculo íntimo K. Pero sin embargo posó junto a la presidenta, lo recordamos esto, en muchos afiches callejeros cuando se postuló ella misma como precandidata a gobernadora de la provincia de Santa Fe en el 2007. No sé si recuerda. Sí, que le fue muy mal, que sacó un muy bajo porcentaje de votos. Exactamente, sacó menos del 2% de los votos, le ganaron los votos en blanco en ese momento, que bueno, por supuesto no llegó a postularse después como candidata. Pero en ese momento los afiches que veíamos en la calle era de ella acompañada con Cristina Fernández de Kirchner, alguien de quien ahora, digamos, se quiere desentender. Incluso si uno va hacia atrás y busca en el archivo periodístico, estaba viendo una entrevista que le hicieron en uno de los tantos medios de comunicación en donde le preguntaban, antes de que asuma la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, si consideraba que ella debía ser o no la próxima presidenta y por qué. Ella dijo, Roxana Latorre dijo que sí, que absolutamente, porque Cristina puede impulsar un periodo de fuerte calidad institucional y desde ya porque nadie mejor que ella para profundizar el proyecto del presidente Néstor Kirchner. Palabras de las que ahora evidentemente se desentiende. Y desde 2003, decimos, esta parte se desempeña como senadora nacional, al igual que Reutemann votó todos los proyectos del kirchnerismo y se distanció de la gestión K a partir de la resolución 125, pero insistimos, después eso también siguieron votando. Incluso ella más que Reutemann, le digo, apoyó en todos los casos los proyectos del oficial. De eso vamos a estar hablando el día miércoles. Ahora cuénteme un poco y brevemente, porque ya estamos un poco pasados de tiempo, ¿qué dice la plataforma electoral del bloque Santa Fe Federal, del Frente de Santa Fe Federal? Bueno, a partir creo que de la resolución 125, lo que más se sobresale en su carta, en su plataforma electoral, tiene que ver con el derecho de las provincias de recuperar la percepción de las contribuciones que provienen de los ingresos de la coparticipación. Y hacen hincapié básicamente todo el tiempo en esto. También se habla más que nada de la situación del campo, las retenciones al agro deben adecuarse equitativamente, ya sea mediante la eliminación parcial o total. Y en eso es en lo que más redunda de alguna manera en la situación del campo y en la situación de la importancia que tiene para la provincia la coparticipación. Bueno, esos son los dos temas con los que está más o menos manejándose en la campaña, el reutemismo y de lo que habla incluso el candidato Reutemann, que es el único que se lo ve dando entrevistas y demás. No he visto tampoco mucho a Germano o a los candidatos a diputados, ¿no? Bueno, Germano se lo pudo escuchar un poco más, un discurso que evidentemente lo único que remarcan, más allá de hablar en contra de la oposición, porque es un poco ese el lema también de campaña, se lo ve defendiendo a Reutemann y haciendo hincapié en que Reutemann es presidenciable para el 2011. Digamos, bien, por ahí va la cuestión, me parece. Bueno, hasta ahí entonces el repaso de la lista del Frente a Santa Fe Federal. Mañana vamos a estar con la del Frente Progresista Cívico y Social, y de esta manera ya finalizamos todo el repaso que estuvimos haciendo en los segmentos electorales de La Marca de la Almohada. La Marca de la Almohada. Periodismo de madrugada hecho por trasnochados.